las ventas de las entradas para el concierto de las Spice Girls en el O2 Arena de Londres se demoraron 38 segundos en agotarse. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Las Spice Girls con Say You'll Be There. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Time. times when I saw. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah. My love is like a rocket watching blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. You, baby, my sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me. I'm levitating, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, yeah, un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Bow, bow, bow, bow, bow. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la canción Born to be My Baby, canción de la agrupación Bon Jovi. Pues bien, el primero de octubre del año 1988, es decir, hace 36 años, Bon Jovi consigue su primer álbum número uno en el Reino Unido con New Jersey, su cuarto lanzamiento. La continuación de Slippery When Wet produjo 5 sencillos entre los 10 primeros del listado Billboard 100. La mayor cantidad de éxitos entre los 10 primeros hasta la fecha para un álbum de hard rock. Bad Medicine y I'll Be There For You alcanzaron el número 1 en el listado Hot 100 de Billboard, de canciones incluidas en ese álbum. De New Jersey, el cuarto álbum de Bon Jovi, que en una fecha como esta alcanzó el primer lugar en el listado británico, entre los álbumes, en el listado británico de álbumes, y allí permanecería durante 2 semanas. Aparte de la canción I'll Be There For You y la canción Born To Be My Baby, el álbum New Jersey también contiene otro gran éxito, que es Bad Medicine, y es la canción que les presentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby, medicine, baby Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. There are times when I look up above and beyond. There are

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Got this in pocket. Got battle. I am gonna use it. Intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detailing, no visa. Es la canción Brass in Pocket de Pretenders. Pues bien, el tema tiene que ver con esta banda, los Pretenders, que en una fecha como esta, primero de octubre del año 1981, se ven obligados a cancelar la última etapa de una gira por Estados Unidos después de que el baterista Martin Chambers atravesara accidentalmente el cristal de una ventana, cortándose tendones y arterias. Nobody else here, no one like me. I'm special, so special. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Vamos con Pretenders, Talk of the Town. Such a drag to want something sometime. One thing leads to another, I know. Was it time I wanted you for mine? Nobody knew. Like a cloud, I made a wish, I said it out loud. Out loud in a crowd, everybody heard, 'twas the talk of the town. It's not my place to know what you feel. I'd like to know, but why should I? Who are you then, who are you now? Well, and maybe by night, by day, highbrow. Back in my room, I wonder that I sit on the bed and look at the sky. Up in the sky, how do you bathe? Like the talk of the town. In this world. Oh, but it's hard to live by the rules. I never could and still never do. The rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. I watch you steal from a distance and go back to my room. You'll never know. Un rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Un